Fórmula Femenina 1470. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m. en punto. Hoy, ya jueves 3 de marzo de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Ya por terminar la novena semana del año, ya han transcurrido 63 días. Temperatura, medio ambiente, bueno, en este momento en la Ciudad de México 19 grados centígrados, la mínima fue de 9 grados centígrados. Se compuso el día con respecto al de ayer. Y déjeme decirle que los temas del día de hoy, vamos a revisar lo que es la transparencia y rendición de cuentas. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por conducto del diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, quien es presidente de la Comisión de Transparencia y Gestión Pública de la ALDF, implementó y invitó a diferentes panelistas para que conformaran un foro y hablarán al respecto de la transparencia y rendición de cuentas con miras precisamente a la creación de la Constitución Política del Distrito Federal o de la Ciudad de México. Este foro tuvo verificativo el día de ayer, hoy, por supuesto, y la clausura se está dando hace unos momentos. Así que vamos a buscar al diputado Ernesto Sánchez Rodríguez para que nos platique sobre las conclusiones que hubieron sobre estos temas de transparencia y rendición de cuentas. No cabe duda, como hemos comentado en ese espacio, que la impunidad es uno de los elementos que hace que nuestra sociedad, la corrupción, sea campante. Vamos a platicar con él al respecto. Si le parece, mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales señala imprecisiones en el proyecto de dictamen de la Ley Federal de Transparencia. Solo 96 de 500 diputados federales han presentado su declaración 3 de 3, denuncian organizaciones ciudadanas que promueven la iniciativa. Nuevo León requiere generar más de 73 mil empleos anuales para crecer un 8%, advierte el secretario de Desarrollo Económico en el Estado, Fernando Turner Dávila. Profeco sanciona 41 negocios de venta de productos básicos en Jalisco por no exhibir y no respetar precios a la vista, así como por no entregar comprobantes de venta. Gobierno capitalino decidirá el destino de los terrenos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, afirma Miguel Ángel Mancera. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Y esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, nos vamos a Presidencia de la República. Ahí nuestra compañera Maru Rojas nos informa que el señor presidente Enrique Peña Nieto, pues por Oaxaca, ¿no?, inaugurando esto de los parques eólicos. Maru Rojas, tú tienes los detalles. Efectivamente, vamos aterrizando, estuvimos en San Pedro con mi pancillo Ixtepec, Oaxaca, donde el presidente inaugura esta central eólica del sureste en su fase 2. El presidente dijo que con esto se concreta el objetivo primordial de la reforma energética para emitir energía limpia, pero también más barata, impulsar la modernización de nuestro país. La Comisión Federal de Electricidad tiene 85 grandes proyectos de infraestructura por más de 26 mil millones de dólares, producto este impulso obligado por la reforma energética para que México pueda asegurar también el abastecimiento de energía en todo el país. Con la intensidad de los vientos que soplaban hoy en el Istmo de Oaxaca, resulta ser esta entidad también terreno fértil para las inversiones privadas que detonen la actividad económica. Ahí donde hace falta, dijo el presidente. La reforma energética, Comisión Federal de Electricidad, al igual que PEMEX, empresas productivas del Estado, ahora entrarán en una fase de mayor competencia con el sector privado, que también estará generando energía eléctrica, que estará explorando y explotando nuestros campos de hidrocarburos, y eso al final de cuentas va solo en beneficio de la economía y de las familias mexicanas. Anunció el presidente la próxima licitación para que las empresas privadas inviertan más de 1.200 millones de dólares para la distribución de energía. Se rompen con esto, dijo el presidente, las limitantes que antes se detenían por falta de recursos para explotar las oportunidades de modernizar al país, sobre todo de impacto en nuestra economía, como es ya la reducción en los bolsillos, en el gasto real de todos los mexicanos. El sector industrial, en la generación de la energía eléctrica que consumen las industrias del país, se ha logrado economías y tarifas o reducción de las tarifas de 39.4%. En el comercio se ha reducido las tarifas 23.5% y en el uso doméstico de alto consumo 8.7% y 4% en los hogares bajo consumo, los cuales tienen además una tarifa subsidiada, y no obstante eso se ha logrado reducir esa tarifa en 4%. Con esto, explicó el presidente, la Comisión Federal de Electricidad ha disminuido hasta en 48% menos el uso de combustibles contaminantes para la generación de electricidad. El objetivo es que para 2018 esta reducción sea del 90%. En este mismo evento hubo dos oradores más. El gobernador de la entidad dijo que Oaxaca es ahora punto de convergencia para sumar voluntades. Por ello, el respaldo y acompañamiento solidario del gobierno local al federal para impulsar iniciativas como la hacer más productivas las entidades del sureste que ha proyectado esta administración, o como hoy con esta central de energía eólica que permite en Oaxaca pasar de 444 aerogeneradores en 2010 a 1.608 en este 2016. Esta obra se enmarca en una de las prioridades de la reforma energética que tiene como meta lograr en 2050 que la mitad de energía que se produzca en nuestro país provenga de fuentes limpias. Esta central eólica del sureste 1 en su fase 2 requirió de una inversión privada de 600 millones de dólares para 34 nuevos aerogeneradores con una altura promedio de 75 metros. Es impresionante lo que pudimos ver, primero sobrevolando en helicóptero, después en tierra, con lo que esta central puede producir 100 megawatts equivalentes a surtir de energía a una gran ciudad como la capital de Oaxaca. Esta central no produce emisiones contaminantes, evita que 156 mil toneladas al año de dióxido de carbono se emitan al ambiente para generar electricidad que hubiesen utilizado como era común combustóleo o diésel, además de abrir 700 nuevas fuentes de empleo para su construcción. Con proyectos como este, la comercialización, distribución de energía quedan abiertas a la competencia, la participación privada, aseguró el titular de la CFE, quien también anunció que ya viene una revisión del contrato colectivo de sus trabajadores sindicalizados. Habrá mayor oportunidad de generar las pensiones para todos aquellos que están ya por jubilarse o aquellos que ya están jubilados y hoy están impedidos de recibir una pensión justa. Así lo dijo el titular de la CFE y vamos a estar pendientes de lo que ocurra. Muy bien, Maru Rojas. Oye, nada más la pregunta que no me queda claro. ¿La va a operar Comisión Federal de Electricidad o van a ser privados? Con el día de hoy se arranca la inversión privada. Es una empresa privada, es una empresa italiana la que a partir de hoy comienza a generar electricidad. ¿Sí? O sea que podríamos tomar en consideración que a partir de hoy empieza la agonía de Comisión Federal de Electricidad y seguirá el mismo camino que Pemex, ¿verdad? Sí, en el primer audio el presidente lo dice claramente, con este proyecto avanza no solamente en la Comisión Federal de Electricidad, sino también en Pemex y muy pronto en gas natural, la participación privada. Muy bien, Maru Rojas, ahí está la información. Estamos Muchas gracias. Buenas tardes. Vámonos a Cámara de Diputados con nuestra compañera Sara Pablo, la canciller. La Cancillería obviamente va a informar ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Tú tienes los detalles, Sara Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. La Secretaría de Relaciones Exteriores, en voz de su titular Claudia Ruiz Massieu, dijo que el gobierno mexicano no comparte el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que se advierte de niveles críticos de impunidad y crisis de violencia en México. Luego de reunirse en privado con diputados del PRI, la secretaria pidió a la Comisión Interamericana reconocer los avances en materia de derechos humanos. Aseguró que el gobierno federal tiene un compromiso total con el respeto a las garantías individuales y esto se expresa en la apertura que existe al escrutinio internacional. Vamos a escuchar. Si bien respetamos el informe, si no compartimos algunas de las metodologías que le dieron origen. Nos parece que, así como se señalan los retos que tenemos en materia de derechos humanos en México, sí nos parece que para hacer que todo informe para ser objetivo y equilibrado debe incluir también el reconocimiento de los resultados y de los avances y del nivel de compromiso que ha tenido el gobierno de México. Okay. nuestra secretaria Rizma sí señaló que el Estado en su conjunto, gobierno, poder legislativo y la sociedad civil trabajan de manera consistente para superar los retos en materia de derechos humanos. El reporte que tengo. Sara Pablo, muchísimas gracias por esa información. Nos vamos al gobierno del Distrito Federal, Rubén Labastida. Bueno, pues fíjate que hoy en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se comentó que se reformarán las leyes secundarias, bueno, con la participación ciudadana. Ya basta de que se haga a cuatro paredes, ajá, encerrados ahí los legisladores, sino que va a haber bastante participación ciudadana. Bueno, lo que se prometió precisamente. Quieren que haya transparencia. Exactamente, esa y es la idea principal. Por ahí están, ojalá, pidiendo que se convierta en derecho humano esto de la transparencia, que sea la exigencia de yo creo todo. Que sería extraordinario. Bueno, vámonos a la Cámara de Senadores con nuestro compañero Francisco Montaño. Adelante, Francisco Montaño. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Pues tremendo agarrón se dieron ahora Miguel Barbosa y Manuel Bartlett, precisamente por no esta situación. No me digas, situación, si son cuatazos, casi hermanos, sí, comulgan no, por el mismo lado, ¿no? Pues quiero comentarte que no es así. Definitivamente hoy fue un deslinde total de estos dos personajes, porque Manuel Bartlett pues presentó a su nueva bancada del PT, pero bueno, pues lo que está diciendo es que no se van a Morena precisamente, porque ellos ya son Morena. E incluso fue el raspón que le dio a los perredistas al decirles que todos los perredistas, incluyendo a Miguel Barbosa, están ahí por Andrés Manuel López Obrador. En eso, pues bueno, termina él su conferencia de prensa y sube inmediatamente Miguel Barbosa a ofrecerle una respuesta inmediata, y lo que concretamente le dijo fue que él es un chillón. Tómala, así de ese tamaño se lo dijo, chillón. Oye, nos vamos a un corte y regresamos, Francisco Montaño. Claro que sí, para hacer la crónica, ¿verdad? Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Familiares o amigos que vivan fuera del país, avísales que ya no necesitan viajar a México para tramitar su credencial para votar en el extranjero. Podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de 2016. Solo deben presentar el acta de nacimiento original, identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero. Para mayor información, consulta www.ine.mx o llama al 01800-433-2000. Instituto Nacional Electoral. INE. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Hoy mi plan es pasarla bien. Pero si no te cuidas, no la vas a pasar tan bien. Yo me quiero esperar. Si puedes planear un día de diversión, puedes planear una vida. Tu vida. Haz un plan de amor, no solo de impulsos. Un buen plan. Primero la escuela, ya después vendrán los hijos. La responsabilidad es tuya. Es de todo. Es tu vida. Es tu futuro. Hazlo seguro. Conapo. gob.mx/conapo. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. A mí es lo único que me hace sentir segura. Yo siempre lo uso. Con condón disfrutamos sin preocupaciones. Yo de plano no salgo a ningún lado sin condones. Para adquirir VIH, basta con una sola relación sexual sin protección. Cuídate. Llama a Telcida sin costo desde cualquier parte de la República al 01800-712-0886 y del Distrito Federal al 5207-4077. Buscas en Cida en redes sociales. Secretaría de Salud. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Los teléfonos en el estudio para estar en comunicación con nosotros: 5534-2151, 5014-8231. Tenemos boletos para Exposexo y Erotismo. Este fin de semana se lleva a cabo, por supuesto. El Punto Crítico también te invita allá en el Palacio de los Deportes. Ya fuiste. Todavía no. En eso estamos, pero ya mañana se estrena. No te dieron una probadita. Una probadita que, por cierto, vamos a presentar este sábado en el programa El Punto Crítico en el fin de semana. De 12 a 2 de la tarde. De 12 a 2 de la tarde tenemos una muy buena entrevista. Para que no se lo pierdan, Exposexo y Erotismo. Estuvo, bueno, tachondo. ¿Qué le voy a decir? Rubén Labastida, una sonrisa de oreja a oreja. Correcto. Bueno, y en esta sonrisa de oreja a oreja nos regresamos a la Cámara de Senadores. Francisco Montaño, a ver, cuéntanos cómo estuvo el desenlace. ¿Se agarraron a golpes o no? Francisco Montaño. Bueno, no tenemos la señal de Francisco Montaño. Desafortunadamente no está en la línea. Bueno, pues ya, nos vamos a Oaxaca. Se perdió usted la nota del Senado de la República, que estuvo buenísima. Fíjense que Miguel Barbosa y obviamente el exsecretario de Gobernación de 1994, ya se acordará usted que se le cayó el sistema, Manuel Bartlett Díaz. ¿Quién? Bueno, le dice en la cara a Miguel Barbosa que pues, ellos son morenos, ¿no? Que todas las posiciones que tienen, inclusive la de Miguel Barbosa, son gracias al Mesías, que están ungidos por Andrés Manuel López Obrador. Ya ve que inclusive Andrés Manuel, en días pasados, hace 3 o 4 días, llamó cobarde a su hermano. Y el hermano ya le contestó, No, pero fíjate, lo llamó cobarde y traidor. Sí, y hasta en la familia había traidores, dijo. Sí, pero hasta en la familia hay traidores. Pero también le dijo que era un cobarde. Es correcto. Así, en cortito, que era un cobarde, porque no se había sostenido con Morena. Imagínese ese tipo de pensamiento donde lo que uno hace es lo correcto y lo que los demás hacen, pues simplemente no está bien. Oye, aplica la típica, Eduardo, la de o conmigo o en mi contra. Tan. Pues otro Donald Trump, ¿no? Ah, exacto, por eso, pero vaya, no hay medias tintas, no hay grises. Así, o estás conmigo o eres mi contrario, eres mi enemigo, ¿no? ¿Ven? ¿Con qué nos vamos? Ya tenemos a Oaxaca. Está Operación Sureste con Jaime Velázquez. Estimado Jaime Velázquez, director de noticias de Radiorama en el sureste de la República, ¿qué tenemos? Mi ¿Cómo querido te va? Eduardo, buenas tardes. Buenas las tengas. Y sí, bueno, ¿sí? Pero independientemente de eso. nada más pides que te vean, ¿no? Para que me vean de perfil, ahí dirán. Bien. Oye, ¿qué pasó con Gabino Cue? Mira, resulta que como ya circuló desde ayer en la tarde-noche, más bien anoche, Benjamín Robles Montoya fue ungido como candidato del Partido del Trabajo a gobernador de Oaxaca directamente por el dirigente nacional Anaya, que no me acuerdo su nombre, Ricardo, creo, Anaya. Entonces, dos horas antes, Eduardo, le había levantado la mano como triunfador a Pepe Toño Estefan en la coalición que tienen en Oaxaca, PAN, PRD, PT. Pero dos horas después de haberle levantado la mano a Estefan, le toma protesta a Benjamín Robles como el candidato del PT a gobernador de Oaxaca. Y hoy, el dirigente estatal del PRD en Oaxaca nos dijo al aire que esa es una maniobra. ¿Qué te tomaste? Estoy viendo muy oaxaco. Una maniobra del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien acusa que para sostener el registro y otros apoyos al PT, está metiendo la candidatura de Benjamín para dividir la izquierda todavía más, ya de por sí dividida por Morena y el PRD. Mira, ahí se ve claro que le están despejando la pista a Alejandro Murat, Está eso es clarísimo. Lo que denuncia. Ahora, Benjamín Robles Montoya tiene un jalón fuerte ahí en Oaxaca, y si se va por el PT, seguramente van a mantener registro y se van a llevar muy buenos dividendos. Yo creo que esa es la jugada política, Eduardo, y hay un rumor muy fuerte entre la gente de la coalición del PRD-PAN, y ahora sí nada más PRD-PAN, de que la intención es esa que tú estás diciendo: darle el jalón al PT, que mantenga el registro, que gane diputaciones por el jalón que traiga Benjamín Robles, pero nadie, hasta el momento, de los actores políticos, si te hablo de la dirigencia del PAN en Oaxaca, del PRD en Oaxaca, del propio PRI, está considerando que Benjamín Robles pueda ganar la gubernatura. Lo que sí están ciertos todos, es que es allanarle el camino a Alejandro Murat para que se divida y atomice mucho más el voto anti-PRI. Entonces se reparten muchos chiquitos y ellos se van como cuchillo en mantequilla. Esa es la visión que se tiene de esta toma de protesta, en donde denunció hoy a mediodía Carlos Antonio Altamirano, como te decía, la mano de Gobernación de Osorio Chong metido en esta maniobra al haber nombrado a Benjamín Robles Montoya candidato del PT a gobernador de Oaxaca. Como debe ser, en política, la Secretaría de Gobernación dicen que no se debe ver, pero qué tal se debe sentir. Fuerte. Por cierto, Eduardo, estuvo hoy el presidente en Oaxaca. Es su segunda visita. Estuvo en el Istmo de Tehuantepec, en Ciudad de Tepec, echando a andar una compañía. Bueno, le puso reflectores a Benjamín Robles Montoya, ¿no? Todo está sumando y pareciera, Eduardo, que el PRI va a recuperar el estado de Oaxaca. Uy, bueno, a ver qué dicen los oaxaqueños, tú sobre sí. Todo, ve a Juquila, sí. ¿No? Por lo pronto, a ver a la Virgen. Pues sí, a la Virgen de Juquila, por supuesto, ya está programado el viaje, Eduardo. Pues ahí estamos, muchísimas gracias. Hasta luego. Jaime Velázquez Escobar. Nos vamos a Puebla, en Puebla está nuestro compañero Álvaro, y nos tiene información de Moreno Valle. ¿Qué está pasando con Robael? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes al auditorio. Pues ya hoy oficialmente es, o será en unos minutos más, candidato oficial del PAN, valga la redundancia, Antonio Gali Fayad, el que han dicho sus opositores que es el títere de Moreno Valle. Él fue alcalde de la ciudad de Puebla, comenzó a gobernar en 2014, en febrero de 2014. ¿Qué ha gobernado Puebla? Bueno, se supone que por lo menos asumió el cargo de alcalde de la capital poblana. Ah, eso sí, perdón. Antonio Gali Fayad, lo conocen como Tony, y su propaganda todo por todos lados es Tony. Se supone que tendría que terminar hasta 2018, porque por la reforma electoral que se realizó, los periodos de gobierno, esta vez por única ocasión, son de 4 años con 8 meses, al igual que los diputados locales de la 59ª legislatura, que está en desarrollo en este momento, desde 2014 que comenzó. Pues no concluyó su periodo, se va de candidato para esta mini gobernatura que será pero de es algo normal tipo. En él, ¿no? Pues porque sí, casi siempre asume, pero no cumple. Y reedita la vida política de su jefe y de quien también dicen lo cilindrea, el gobernador Moreno Valle. Moreno Valle, así rápidamente para recordar, ha sido, fue funcionario del gobierno del estado de Puebla cuando era priista, después fue diputado federal, no terminó, se fue de diputado local, no terminó, se fue de senador, no terminó, y ahora es gobernador, y pues hay muchos poblanos que, como decías, lo de la Virgen de Oaxaca, pues que también ponen su velita para que no termine. Pues sí, hay que tomar en consideración que Rafael Moreno Valle fue el que le puso el tapetito al gober precioso, ¿no? Al gober marín, para pues que sí. pudiera tener una salida airosa. Hay que recordar que era el que comandaba la bancada del PRI allá en la diputación local. Así es, fue el presidente de la entonces Gran Comisión, ahora ya es el órgano de gobierno del Congreso del Estado, pero fue presidente de la Gran Comisión, fue priista, aplaudía de pie los actos y las acciones de Mario Marín Torres, y después pues cambió bandera por su interés de ser senador y se fue al PAN. Así Gali, hoy su delfín, pues ya es candidato del PAN e irá por una alianza de 5 partidos que ya hemos comentado en este espacio, partidos pequeñitos, PT, más un par de partidos locales y Nueva Alianza. Así que ya es el candidato, digamos, oficial del PAN, ya nada más será cosa de formalizar por los otros partidos, y llega así, con señalamientos además de que ha utilizado recursos públicos. En Puebla, con esto termino, Eduardo, se están repartiendo tinacos azules con las leyendas del gobierno del estado, con la leyenda del gobierno municipal que dejó hace apenas 2 semanas Gali Fayad. Son de 1,100 litros, por supuesto, a colonias populares, pues es abiertamente un proyecto, un programa, un plan electorero. Eduardo. Bueno, pues ahí están las cosas en Puebla. Muchísimas gracias, Álvaro Ramírez, por este recuento que estás haciendo. Vamos a buscar a los candidatos en la próxima semana, principalmente a los independientes, Álvaro, para que nos digan cómo ven ellos desde la ciudadanía el desenvolvimiento político y hacia dónde van estas elecciones. ¿Te parece? Se nos va la señal. Allá en producción les encargo mucho la comunicación, ¿no? Porque tenemos bastantes problemas. Rubén Labastida, ¿cómo quedó gobierno del Distrito Federal? Pues hoy se llevó a cabo un programa donde ya no va a haber desperdicio de comida. Si eso gustas, pues platicaremos más adelante, ¿no? Se presentó este programa, cero desperdicio de comida. Mira, ¿y eso cómo? Pues ahorita lo platicamos. Sí, bueno. Vamos a ir a un corte, regresamos y les platica Rubén cómo se va a evitar el desperdicio de comida. El punto crítico en Fórmula Femenina. Continuaremos en un momento. Radio Fórmula Monterrey 1370. Fuerza Regia de Monterrey participa en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional desde la temporada 2001. Tiene como casa el Gimnasio Nuevo León Unido. Antes tuvo como sede la Arena Monterrey y el Gimnasio Nuevo León. Fuerza Regia es una franquicia joven y no se ha coronado campeona ni en el torneo de liga ni en la Copa Independencia. Posee el récord de más partidos ganados al hilo en una misma temporada con 18. Jugadores como Jorge Rochín, Omar Quintero, Ramsés Benítez, entre otros, han pasado por esta escuadra. Dennis Rodman, 7 veces campeón rebotero en la NBA, jugó 2 partidos oficiales en este equipo en el 2004. En el 2007 robaron cámara al contratar en el equipo a Sun Ming Ming, el jugador de baloncesto más alto del mundo. Con una estatura de 2.36 metros, causó gran revuelo a nivel mundial y ayudó a la difusión del básquetbol mexicano. Radio Fórmula Monterrey 1370. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Hoy mi plan es pasarla bien. Pero si no te cuidas, no la vas a pasar tan bien. Yo me quiero esperar. Si puedes planear un día de diversión, puedes planear una vida, tu vida. Haz un plan de amor, no solo de impulsos. Un buen plan, primero la escuela, ya después vendrán los hijos. La responsabilidad es tuya. Es de todo. Es tu vida. Es tu futuro. Hazlo seguro. CONAPO. gob.mx/CONAPO. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Fundación Origen te invita a su evento de beneficencia Spring Fever del 7 al 10 de marzo en Parque Vía Reforma 1945, Lomas de Chapultepec, a beneficio de su centro Casa Origen, Villa Victoria. Te esperamos del 7 al 10 de marzo. Spring Fever, Parque Vía Reforma 1945. Compra con sentido. Spring Fever. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Fórmula Femenina con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. A ver, Rubén Labastida, acláranos, ¿cómo estuvo? Bueno, pues el día de hoy se hizo un comentario Miguel Ángel Mancera. Ajá. Sobre el desperdicio que se lleva a cabo en nuestras propias casas. Instruyó a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Desarrollo Rural y Equidad, Desarrollo Económico y hasta la Central de Abastos a trabajar en una estrategia integral en contra de la costumbre de desperdiciar comida. Así es que bueno, pues este plan desde hoy, digamos que comenzó ya la idea y poco a poco va a ir tomando forma para darle un mejor aprovechamiento. En la Central de Abasto sí existen algunos programas donde se lleva la comida a algunos centros especiales para las personas de escasos recursos. Para que no se desperdicie. Exactamente. Entonces, bueno, pues va a empezar como un tipo, una especie de programa. Mira bien, Miguel Ángel. Correcto. Sí, como es correcto. Que se está poniendo las pilas ahora. ¿Crees? Sí, ya... está sacando programas de esos lucidores, ¿no? Ya ves que en la Cámara de Senadores le dieron su reconocimiento por lo del médico en su casa. Uh-huh. Correcto. Ahora correcto. Le van a dar reconocimiento por aprovechar la basura, ¿no? Pues no, digo, está bien, no, ahí, no. Ahí la lleva. Pues bien, en eso andamos, pues, algunos programas que por ahí están. Y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal... Como siempre tienen también mucho de qué hablar. También, ah, bueno, correcto. El día de hoy nos acompaña el licenciado Ernesto Sánchez Rodríguez, diputado local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presidente de la Comisión de Transparencia de Gestión Pública en la ALDF. Muchas gracias por acompañarnos, diputado. No, gracias a ti por la invitación. Es que ya habíamos pactado, ¿no?, que iban a hacer lo del foro de el foro de transparencia y rendición de cuentas y que nos ibas a venir a platicar ¿qué había sucedido? ¿Qué pasó con este foro? Pues de entrada, gracias por el espacio. Pues básicamente la preocupación de la academia y de los ciudadanos es fundamental, el tema de la corrupción, el tema de la suficiencia presupuestal para el instituto, que sea autónomo y que no sea de un poder legislativo ni del poder del gobierno de la ciudad. O sea, si queremos transparencia y queremos llegar a una mejor rendición de cuentas, tenemos que hacer que este órgano autónomo sea eso, autónomo, y que no sea dependiente de caprichos de políticos en este caso. Y eso lo dice la academia, no lo dice un servidor. El tema de las concesiones es un tema que preocupa muchísimo, de los PTRs, de los famosos... Que ahí se presta para meter la manota, ¿no? Se presta muchísimo porque se transparenta el gasto del presupuesto de la Ciudad de México, uh-huh. Pero no el ingreso. Entonces es curioso y los analistas dicen, ¿cómo puede ser de que das concesiones y reservas contratos durante 20 años... Si lo reservas, nadie sabe cuánto ingresa al gobierno de la ciudad? Entonces, si la Supervía Poniente da el 1% del presupuesto de regreso a la Ciudad de México, ¿quién sabe dónde queda el presupuesto de la Supervía Poniente? ¿A qué, por Casa ejemplo, Blanca se fue, no? ¿A qué Casa Blanca? ¿A qué Casa Amarilla? O amarilla o roja. Azules también. O de todos los colores. Pero si hay, ¿no? No, debe de haber azules bonitas. En este foro, ¿qué se discutió? ¿Cuáles fueron las propuestas? ¿Quiénes fueron estos personajes que asistieron? Platícanos un poco. Básicamente fue organizada por la Barra de Abogados, la Barra Nacional de Abogados. Participaron catedráticos de la Universidad Panamericana, de la Universidad Nacional Autónoma de México, estuvieron algunos periodistas, comunicadores, la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión también. La Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, la Barra Nacional de Abogados, acuérdate que luego se confunda con la otra. Ah, con la Libre de Derecho. Con la Libre de Derecho, y hay una barra que que no es la Barra Nacional de Abogados, es barra la Barra de Abogados. La Barra Nacional de Abogados es la que está en Calzada de los Leones. La BNA. Calzada de los Leones, 1044, Federico Valle Cirino. Es correcto. Muy bien. Es correcto. Y bien hecha tu apreciación. Y volvamos al tema. Sí. ¿No? Es correcto. Entonces, la discusión del foro. Se centró en ¿A qué nos llevó? Se centró en el tema de rendición de cuentas, la nueva constitución de la Ciudad de México y el tema fundamental de la ley que se tiene que pasar el próximo periodo ordinario de la Asamblea Legislativa, en la Asamblea Legislativa. Básicamente es el gasto público, es preocupación de todos los académicos en qué se ve el gasto público. Y ellos entran en el tema de la cultura también, o sea, no, el sistema del Distrito Federal no puede decir que es transparente. Ellos decían, oye, sí me dicen que hay mil información de transparencia y que está muy bonito, pero es todo lo contrario, interpretan mal estos amigos. Mientras menos denuncias de transparencia hay, es que somos más transparentes, porque mientras más existan, es que existen muchas dudas de la ciudadanía. Y lo que sucede en la mayoría de los ciudadanos es que ya no acudimos, y me incluyo con todos los ciudadanos, no acudimos ante la autoridad a presentar la denuncia porque es tedioso, molesto, engorroso, costoso, y luego se expone a uno a que lo metan a la cárcel por falsas declaraciones. Así luego te sale, ¿no?, peor, te sale contraproducente. Sí, porque sí, llegas y te dicen, oiga, y entonces usted vive en la colonia Anáhuac. No, ya le dije que vivo en Polanco. Ah, pero no le hace, aquí le ponemos colonia Anáhuac para que lo atiendan más rápido. Y dice uno, bueno, pues sí, y fírmele, ¿sí? Órale. Falsedad de declaraciones, papacito, y toma la barba. Sí, sí. Es un problema increíble que hemos... La impunidad. Ahí a lo que me estoy refiriendo, señor diputado, es a la impunidad. Hay autoridades, funcionarios públicos, que están encargados de la persecución del delito, pero que generalmente inducen a la comisión del delito. Leyes, normas, se han hecho muchísimas en el Distrito Federal. Pero una, no hay sanción en contra de los funcionarios que cometen ilícitos. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes desde la Asamblea y qué obtienen de este foro? Pues te voy a resumir, fíjate que esa es una excelente pregunta. Lo que ellos dicen es, el sistema de transparencia local va transversal a un sistema de anticorrupción. Y sí es cierto lo que dices, se crean burocracias, estructuras, que al final son las mismas leyes, pero no tienen un fondo. Con este sistema local anticorrupción y el sistema de transparencia y el de fiscalización, lo que estamos buscando es quitar todas las demás leyes que no están funcionando y tener un tema de sanción. Hoy existe un tema de sanción administrativa, pero no existe el tema de sanción penal. Ojo, O sea, el putitivo. El putitivo, y al que dicen, oye, si tú haces que realmente se sancione de manera penal y la extensión del dominio, que al funcionario público le duela, que no solamente va a estar en la cárcel, sino que le van a quitar la casa a la mamá, al papá, al tío, de todo lo que hicieron en su ejercicio gubernamental, eso realmente sí le va a doler al corrupto y al ratero. Y sí lo dicen muy claro, el que roba una cartera en la esquina del metro tiene derecho y tiene la obligación del Estado de meterlo a la cárcel, y el funcionario público que está sentado atrás de un escritorio y que lo está haciendo conscientemente también tiene que ir a la cárcel, que genera un equipo de personas para que le ayuden a cometer los delitos. Sí, pues son equipos, son estructuras, crimen organizado, simplemente no les hacen absolutamente nada. Escuchaba yo al senador Barbosa con respecto a esta nueva ley de anticorrupción, y echándole una revisadita a la ley de anticorrupción, bueno, parece que fuera un grito en medio del desierto o llamados a misa, pero no se contemplan sanciones penales contra los funcionarios que ejerzan o apliquen mal la ley. Aquí, en estos preparativos que están haciendo ustedes para hacer modificaciones o armonizar las leyes, qué puntos son los que van a tocar para evitar precisamente que sucedan este tipo de situaciones? Nosotros lo que estamos buscando y lo que he recolectado de la academia es si hace una ley armónica a la federal, pero con especializaciones muy concretas. Uno, el tema sí es de sanción, el tema de que el funcionario público tiene que pagar por sus actos. Se está buscando ahí que realmente lo vemos en dos vertientes. En lo administrativo, cosas que igual por falta de atención o por algún descuido humano existió un traspapeleo. Creo que hay cosas que sí son humanas que no puedes sancionar tampoco en cárcel, pero el tema de dineros y el desvío de recursos, el fraude sí tiene que ser castigado con un tema penal. Digo, las sanciones se estarán delimitando conforme al Código Penal del Distrito Federal o ya ahora llamada Ciudad de México, pero el sistema local anticorrupción sí mete esto que son auditorías forenses. Tenemos que hacer que este nuevo sistema funcione. Un tema fundamental que estamos trabajando es que las contralorías no dependan del gobierno de la ciudad. O sea, que no sean autónomos del ejecutivo. No, son amigos. Pues sí, es que el patrón lo nombra al... ¿Cómo se llama este de la función pública? El que investigó lo de la Casa Blanca. El chaparrito este que... Sí, que es amigo de Peña y que además fue muy criticado porque decían que cómo iba a poner a un amigo a que lo fiscalizara él mismo. Este sí es... Virgilio, caballero. Es un caballero. Sí, porque además, imagínese, con doblando las corvas, le dijo al señor presidente Enrique Peña Nieto: no, señor presidente, usted no se preocupe, lo deslindamos de cualquier circunstancia, y así fue, ¿no? Ustedes entonces proponen que estas contralorías o quienes se hagan la investigación no dependan del ejecutivo. Efectivamente. Entonces, ¿de quién? Porque si lo nombra, por ejemplo, el legislativo o el judicial, van a tener ahí la espada de Damocles en la cabeza del ejecutivo, con la amenaza de cortársela si no se pone con la casa o con los permisos o con las viandas, ¿no? Sin duda es un compromiso que se está una disyuntiva que estamos analizando. Uh-huh. En dónde se dé realmente la proyección de las contralorías. Algunos académicos o hacerlas dicen, completamente autónomas. Algunos, ¿no?, dicen que sea elección popular, pero a mí se me hace caer sobre lo mismo, incrementando la burocracia. Otros, poder legislativo, es un tema a analizar que no va en la ley de transparencia, va en el sistema anticorrupción. Estamos platicando con el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, presidente de la Comisión de Transparencia y Gestión. Vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. Cómprala, bájala y disfrútala. Devórame otra vez. Devórame otra vez. Acaríciame. La gran música de hoy y siempre. Y al arrastre por tu cuenta la cifarra. Por Orfeón.com. Hombre respetable y el mundo está a mis pies. Yeah, yeah. El sabor de Cuba, ahora recopilado en una colección inédita que reúne más de 60 grandes artistas de ayer, hoy y siempre. Y es por eso que te pido que no me mires más. Traigo hierba santa para la garganta, traigo caicimbo a la hinchazón. Mambo, qué rico el mambo. Esta colección, De Nuevo es Tiempo de Cuba, podrás adquirirla a un precio de oferta en Sanborns y Mixup. No dejes pasar esta promoción limitada. Es calidad Orfeón. Escuchas Radio Fórmula 1470. Radio Fórmula 1470 es Fórmula Femenina. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. Como me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45, estamos platicando con el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, él es presidente de la Comisión de Transparencia y la Gestión Pública en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Platicamos con él con respecto al foro de transparencia y rendición de cuentas. La preocupación de todos los ciudadanos, sin lugar a dudas, diputado, es la impunidad por un lado, la corrupción y las ventanas de corrupción. El reglamento de tránsito ya de la Ciudad de México, antes era del Distrito Federal, ¿no? Alguna persona me decía, oye, ya con el cambio de Distrito Federal a Ciudad de México, entonces, ¿el reglamento ya no aplica? Acláranos, ¿no? No, pues básicamente en un tema jurídico el reglamento sigue aplicando, nada, se cambió el nombre y fortalece. O sea, es la misma gata. Sí, no, es el mismo reglamento. Y nos las aventaron igual, ¿no? Como cuando le cambian el nombre a la Secretaría de Seguridad Pública por Policía Pitufa o algo así, sí, pero siguen siendo los mismos. Sí, Gendarmería, ¿no? Algo así. Ajá. Le pusieron. Sí, sigue siendo el mismo reglamento, no tiene variación. Hay una preocupación y ha sido una discusión los últimos meses de sobre el reglamento, si es correcto, si es incorrecto, el tema que ha causado con la corrupción en la Ciudad de México, en donde si una cámara sí realmente está sirviendo, realmente están modificando las multas. No hay confianza de los ciudadanos en la autoridad, entonces uno piensa, bueno, ¿será que esta fotomulta es real o me la inventaron? Es una problemática constante de todos los capitalinos y sin duda compartida. ¿Por qué? Porque también existen cámaras que no sabes ni siquiera dónde están. Creo que una de las cosas que está en el reglamento de tránsito es decir dónde están las cámaras, y no para realmente tú violar la ley, sino para que realmente tú estés consciente de que las cámaras que están ahí son las que realmente te están infraccionando, ¿no? Yo siempre he dicho que Acción Nacional está a favor del respetar la institución, de los reglamentos, pero creo que es fundamental que este reglamento tenga reglas muy claras y que sea realmente, como lo dice mi comisión de transparencia, sea transparente para que todos los capitalinos lo conozcan, ¿no? Y no lo conocen todos, no ha habido una cultura de difusión, es opaco, ¿no? Las multas no tienen claridad. Y ha sido una discusión en los últimos meses sobre el tema de fotomultas, el tema de si el reglamento de tránsito es bueno o no. Creo que debe ser bueno si se aplicara bien de las dos partes, ¿no? Pero como fallan siempre alguna, pues es el problema. Diputado, ¿en el foro se tocaron esos temas? El tema del reglamento no, o sea, en específico no. Se tomó. Pero el tema, sí, por la parte de una ventana hacia la corrupción. Se tomó como un tema de una ventanita, ¿no? De poder generar. No, una ventanota, porque de que les deja y meten manota. Oye, pero ¿no va a haber entonces oportunidad de que haya algo, algún paso para atrás? Pues absolutamente. ¿Con qué? ¿Con el reglamento? Definitivamente así es. El reglamento no se ha hablado nada de que vaya para definitivamente atrás. Definitivamente. Habló Mancera hace unos meses, un mes más o menos, de reducir las cuotas o condonar unas multas, pero no se ha hablado nunca. Incluso provoca contaminación. Sí, pero fíjate que esto que decía Mancera y como lo estás tocando, señor diputado, es caer nuevamente en la parte de la impunidad y la aplicación de las normas de manera arbitraria. Discrecional, ¿no? Claro. ¿Sí? Como dicen, a mis amigos el perdón y olvido, y a mi enemigo todo el peso de la ley. Con el reglamento de tránsito hemos visto que el mismo reglamento, la misma autoridad dispone, por ejemplo, la circulación de las motocicletas de menos de 250 centímetros cúbicos. En el reglamento dice una cosa, pero en la práctica se hace otra. Vemos Paseo de la Reforma, Ejército Nacional y otras grandes avenidas donde ya les prohíben circular. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en tu caso, ¿tendrán oportunidad de meterle mano y evitar que se sigan sirviendo con la cuchara grande? Sin duda, en el tema de impunidad y de mal aplicación del reglamento, hablo de aplicación del gobierno hacia el ciudadano, tenemos toda la facultad de denunciar y de alguna manera checar exactamente la normatividad. Por ejemplo, lo que decías es muy cierto, es un tema en donde un lado permite circular ciertas motocicletas y en otro otra cantidad de metros cúbicos, sí, entonces pues el ciudadano se confunde, ¿no? Si tú te confundes al ver los números, pues el ciudadano no va a estar, ay, déjame ver de cuánto de, es de cuánto este, llevo, ¿no? Llevo mi motocicleta, sí, pero además que tienes como lugar, creo ya, que tienes ya, como ya lugar. Ya no cumple con la función que habían previsto, que era que disminuir la contaminación, ¿no? Estas motocicletas de más de 250 centímetros cúbicos, por supuesto que contaminan muchísimo más que las otras, y son las que se están prohibiendo. El Periscope, ya vimos también en materia de corrupción y en materia de abuso de autoridad, dicen unos, y otros dicen que en materia de hacer más ágil la comunicación entre los ciudadanos. Caso Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez. ¿Qué se trató también en el foro en materia de redes sociales, Periscope? Un tema fundamental, el tema de redes sociales, que me gusta mucho porque es un debate, y hoy el gobierno de la ciudad dice que va a hacer que los funcionarios tengan un decálogo, que tengan un código de ética de redes sociales, unas barbaries que la academia dice, oye, espérate, de entrada ya está regulado, o sea, no es que estén creando el hilo negro de... Si no es de ahorita, es un tema de una ley del 2006, que es la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada y Honor de la Propia Imagen en el Distrito Federal. Una ley que de las 146 que existen... Pero que duerme en el sueño de los justos, ¿no? Que seguramente no han leído mis compañeros de otros colores, pero ajá, ya ellos mismos lo regularon. Esta ley es de Encinas. Ajá. Esta la hizo Alejandro Encinas en su momento, y es una ley que ya reguló esto, en donde a pie letra dice que, en efecto, la prohibición de la reproducción de imágenes sí está cuando se afecta un particular, pero hay algo particular que dice ahí. Pero en la función pública y cuando se viola el espacio público, cualquier persona puede hacer uso de las reproducciones y puede hacer uso del video para que el funcionario o el ciudadano sea castigado, porque esto se convierte en interés público. Es que el punto central aquí, diputado, si me permite, sí, Eduardo, aquí el punto central es de que si hay un deterioro o afectación público, ahí es donde no existe, exacto, el delito. Existe el delito también cuando se humilla y publica, exacto, a la persona, ahí sí la imagen, pero o sea, aguas, ¿no? Porque son los dos juegos, y justamente cuando se hay una afectación por parte del videado o del grabado, ajá, ¿no? Pues, entonces, y hay un mal público, ahí sí está permitido, y sí lo dice la ley. Lo dice la ley claramente, por eso. ¿De qué año es la ley? 2006. Hay que echarle una buena revisada. ¿Esa la podemos encontrar en internet? En internet. ¿Cómo se llama la susodicha ley? Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal. Y que caemos en lo mismo que decíamos al principio del noticiero. No se necesita hacer más leyes con las que tenemos, funcionamos, el caso es aplicarlas, ¿no es así, diputado? Ahorita quieren crear un código que, si ya tiene una ley, ¿para qué crean un código, no? Bueno, pues ahí está. Te agradezco muchísimo, gracias, señor diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, el que hayas estado en esta mesa de trabajo. darnos las posiciones, las aclaraciones y sobre todo platicarnos qué fue lo que sucedió en este foro de transparencia y rendición de cuentas. Al contrario, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Muy buenas tardes. Espero que nos acompañes en otra ocasión para que profundicemos sobre tu agenda. Claro que sí. Bueno, vámonos, ahí tenemos una capsulita sobre el constituyente. Francisco Montaño, tú tienes los detalles, a ver si no se te corta ahora sí la llamada, ¿eh? El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. La integración de la Asamblea Constituyente toma forma cada día que pasa. Las autoridades del gobierno de la Ciudad de México se adentran más en el tema y toman con seriedad las recomendaciones y peticiones que le hace la Asamblea Legislativa, como el punto de acuerdo que se aprobó hace unos días para que las 16 delegaciones políticas informen a sus habitantes de las virtudes y beneficios de la reforma política del DF y de la Constitución de la Ciudad Capital. De la misma oficina de la Secretaría de Gobierno del gobierno capitalino salió la instrucción para que los jefes delegacionales se pongan en contacto con la Comisión Especial de la Reforma del Estado de la Asamblea Legislativa, que preside el priista José Encarnación Alfaro, para que se coordinen en la estrategia a seguir para informar a la ciudadanía. Alfaro Cázares ha venido desempeñando un trabajo eficaz, organizando foros y otros eventos sobre el tema. Por cierto, que hasta el momento es el único seguro para integrar los 8 espacios que tiene el PRI capitalino en el constituyente. Para los otros 7 hay jaloneos y no falta el despistado que se anda autopromoviendo, creyendo que es solo de ir a levantar el dedo o pensando que recibirá una jugosa paga cuando el puesto es honorario. Así trabaja la redacción. Nadia Hernández Soto, jefa de información del periódico El Punto Crítico, ¿en qué está trabajando la redacción? Buenas tardes, Eduardo, pues en información del sector económico y bueno, ante el recorte al gasto público, el Programa Nacional de Infraestructura del Gobierno Federal no se cumplirá como se tenía planeado. Sin embargo, los ingenieros deberán estar preparados para iniciar la construcción de esos proyectos, así lo consideró el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Víctor Ortiz. Y bueno, vamos a darle seguimiento a esta información. El día de mañana pueden leer la columna Sin Punto y Coma de Vladimir Galeana Solórzano, entre otras, Eduardo. Muy bien, Nadia, recomendamos que busquen el periódico El Punto Crítico, www.elcritico.com. Nos acompañan el día de hoy, ya como despedida, los alumnos del octavo semestre de la especialidad de periodismo y Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Está Fernanda Cornejo e Imán González. Les agradezco mucho, muchachos. Gracias a ti por la invitación, Eduardo. Bueno, en otra ocasión vamos a estar un poquito más de tiempo. Por hoy, nada más les tocó la despedida. Agradecemos el favor de su atención. No, gracias a ustedes también por invitarnos y esperemos que pronto estemos otra vez en este espacio. Jóvenes que van a colaborar con El Punto Crítico. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana. El Punto Crítico, la opinión más influyente en Fórmula Femenina. Regresamos. En mi camión, FAO, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Cuando regreses de otros países, ten cuidado, pues podrías traer contigo plagas y enfermedades de origen vegetal y animal que pueden perjudicar la producción de alimentos mexicanos. No traigas productos que pueden poner en riesgo nuestros alimentos. Un producto sin control sanitario puede ser peligroso para nuestros campos y mares. No olvides declarar toda fruta, verdura, planta y alimento o productos de origen animal que traigas del extranjero. Senasica.